Es una locura. ¿Por qué? Vuelvo del curro pa' casa, eso pasa. Una buena merendita en mi cueva, a ver si se avanza. Creo mi danza a ritmo de bastard. Ocupo mi tiempo libre en esta causa, para que aprenda los dichos, pues hay quien no interpreta y se enfada. Para que busque lo positivo, plántate un huerto en casa, a ver si se te pasa. Si más entretenido piensa en los problemas que pasan, calles, barrios, pueblos perdidos, porque otros se quedan tu partido. Están solos en la cancha, para mí solo son buitres, para otros son los ídolos elegidos. Superrones de cómic pero vivos, tipos que no tienen bien, engañan a la gente para obtener el poder. Hablan de principios y valores, señor juez no dice. Esposas en mano, otros por menos hemos sufrido su rechazo. Medios de comunicación explotados por el gobierno. La democracia está hecha a su mano, hermano. Bastante no la hemos jugado, en juzgados. Yo, alza la mano, señálale, recházales. Haz el bien, controlando por tu bien. Ya lo ves lo que dan unas horas por la mañana, recién levantado y escribiendo con legañas. Eso pasa en calles, pueblos, barrios, buena mano. Más al horno, creo ambiente. Doy de merendar a los chicos que se lo merecen, a los que se portan bien y a los que crean ambiente. Comenzamos sin saber hacer bases, cantar tres compases, sacar el juego hasta castaña de monte picante. El talante no lo gaste, señor, por favor. Si no es el presidente, se siente perdedor. Cosas que pasan aquí en la cueva, copia corta, sube, bájale, que se escucha desde la otra acera. Es la manera de ver si el mundo se entera. Escucha mi CD y entiende por qué no voy a la moda. Cosas que pasan, hay cosas que con fe se pasan. Levanta el tenor y salta, mi atmósfera aguanta. Resiste la embriagadez y no desalpico tanto, que luego no recuerdas ni cuánto era ni por cuánto encanto. Canto garitos baretos, con o sin escenario, eso no importa tanto. El tema es darle color a la fiesta. Recuerda que si no se puede fumar, no me llames, que me cuesta. Yo, música para amigos y días vividos, para colegas que me aprecian en sus casas siempre tendré cobijo. El abrigo de los amigos es la razón de representarles con mi micro. Casa del señor, casa de Iván, Oscar Galán de más. Refugios de paz y amistad, cuando el boli le entra flato y no puede más. La melodía no sale, qué grande es saber, ver, diferenciar. Sabes que hoy no avanzas la danza, la mente se retuerce pero solo son unas milésimas. Me estreso, me ahogo, enloquezco, no puedo. Cuando no salen las cosas, un paseo. Qué grande es hacer rap en el pueblo. La peña lo usa, le gusta, pero no saben cómo lo hago. Piensan que no soy yo, que el que canta es otro, y que las bases las compro en el mercado del casco viejo. Cosas que pasan, hay cosas que con fe se pasan. Cosas que pasan, hay cosas que con fe se pasan. Vuelvo del curro pa' casa, eso pasa. Una buena merendita en mi cueva, a ver si se avanza. Quiero mi danza, ritmo de bastard. Ocupo mi tiempo libre en esta causa. En esta causa. En esta causa, sin pausa. Papá, mira ahí, emitiendo desde la aldea. Yeah. Odio esa puta fiebre del hip hop entre los putos picos. Esta vez la has jodido, tío.